como una maldición. Este tiempo sin tu amor, cómo te extraño. Y cómo sangra la herida y se me acaba la vida. Ya no lo aguanto. Como agua de cristal, así es el amor que yo llevo por dentro. Y me consumo cuando te sueño. Las mañanas junto a ti son como el cielo inmenso. Este amor es como un mar, algo que se va a escapar, no cabe en mi pecho. Para mantenerme vivo, necesito ese motivo que en ti yo encuentro. Cuando ya no pueda más, voy a salir a volar, voy a buscarte. Y cuando tenga tu amor sincero, volverá la luz de nuevo a mi universo. Tu amor es como un río que baña el cuerpo, es como un remolino que va creciendo. Tu amor es el perfume que trajo el viento. Si te vas a marchar, llévate antes mi cuerpo. Cuando ya no pueda más, voy a salir a volar, voy a buscarte. Y cuando tenga tu amor sincero, volverá la luz de nuevo a mi universo. Tu amor es como un río que baña el cuerpo, es como llévate antes mi cuerpo.